Dime, tamo. Escucha. Anito. Checo. Bonito Renco. Sí, no. Ja. Ya me espanta. Sentimiento de amor hecho cumbia. ¿Qué lo dice? ¡Ay, no po! ¡Levanta! ¡Ay, no po! Porque te amo tanto, porque te pienso a diario y hasta dentro de mi alma no puedo entender. Solo basto con tu abrazo para sentirme vivo y un poquito de tus besos, de ese amor tan inmenso, yo me enamoré. Convertido en toda esa luz que me ilumina. Ahora tomas mi corazón con el caminas. Cuando escucho tu voz siento que me dominas. Me siento muy feliz cuando me abrazas y me miras y me dices que tú te sientes feliz a mi lado. Te digo que yo siento el verdadero amor solo en ti. Y me dices que tú te sientes feliz a mi lado, te digo que yo siento el verdadero amor solo en ti. Siempre estarás tú, mi verdadero amor. Porque te amo tanto, porque te pienso a diario y hasta dentro de mi alma no puedo entender. Te has convertido en toda esa luz que me ilumina. Ahora tomas mi corazón con el caminar. Cuando escucho tu voz siento que me dominas. Me siento muy feliz cuando me abrazas y me miras y me dices que tú te sientes feliz a mi lado. Siento el verdadero amor solo en ti. Y me dices que tú te sientes feliz a mi lado. Te digo que yo siento el verdadero amor.